Teresa ven. Teresa vuelve. Teresa vuelve. Teresa vuelve. Teresa vuelve. Teresa vuelve. Teresa vuelve. Teresa vuelve. Teresa vuelve. Teresa, ven.